Momento de cerrar el programa de hoy, momento de darle fin a este programa de día sábado, en donde recordamos a los abogados desaparecidos en la noche de las corbatas. Te cuento que estás a tiempo todavía, lo último que hay, la última jornada de recuerdo que hay para los abogados de la noche de las corbatas, se está realizando en este momento en la casita de la memoria, ahí en Santa Fe 2946. Podés, si tenés tiempo todavía, de acercarte, porque a partir de las 21 horas va a estar el Pitu Farías, va a estar Pablo Olmedo, va a estar Ricardo Badié y va a haber algunos otros músicos para agasajarnos en estos 40 años de la noche de las corbatas. Así que con un bono contribución de 50 pesos, todavía estás a tiempo de llegar al lugar y poder acompañarnos en esta nueva jornada que se conmemora los 40 años de la noche de las corbatas. No sé si la palabra que es conmemora, que se recuerda, digámoslo, estos 40 años de la noche de las corbatas. Así que nos seguiremos escuchando algo de musiquita y nada más que eso. Así que nos vamos. Gente, gracias por estar del otro lado. Hoy, insisto, poquito hemos hablado, hemos recorrido parte de lo que fue los homenajes que se le hicieron a los abogados detenidos, desaparecidos en la noche de las corbatas, y la despedida viene con alguna partecita de la compañera Eleonora Lais en el especial que hizo Canal 10. Gente, chau, que la pasen bien, que tengan un buen fin de semana, y como decimos siempre, vos que estás del otro lado, vos sos la resistencia. Mi papá, desde que era muy joven, desde los 12 años, según relatan los informes de inteligencia de la DITBA, era una persona con características subversivas, como decían ellos, así lo relatan los informes que acompañan el juicio. A los 12 años juntaba plata, vendía rifas para comprar un avión para Fidel, y yo creo que ese pequeño relato abre un poco las puertas de lo que iba a ser toda su vida. Él estudiaba en la Facultad de Sociología hasta que es echado por considerarlo una persona que llevaba a sus compañeros para otros fines y cuestionaba permanentemente a sus profesores. Así que mi papá termina recibiéndose de abogado como una consecuencia de su militancia. Cuando lo echan de la facultad, acá se va a estudiar a La Plata y se termina recibiendo, pero desaparece un año después de haberse recibido. Y eso es todo un resumen, ¿no? Porque tuvimos muchísimos problemas para que el Colegio de Abogados reconociera a mi viejo como abogado, como también tuvieron problemas los familiares de Arestín y de Fresneda, que tenían la misma edad, tenían 27 años, estaban recién recibidos. Juntamente con Jorge Candeloro militaban en el Partido Comunista Revolucionario. Su lugar dentro del partido era elemental. Ellos realmente tuvieron un trabajo muy grande dentro del partido, aunque el partido no se ha comportado como corresponde con la memoria de los compañeros, porque hasta el día de hoy niegan la pertenencia al momento de desaparecer. La abogacía era una herramienta de su militancia, no al revés. Y en Mar del Plata remarca la noche de las corbatas porque siempre fue totalmente elitista y hizo la mirada sobre la clase social que le convenía mirar. Pero en realidad la gran cantidad de desaparecidos en Mar del Plata son obreros y estudiantes.